ti. Tu amor me saca de la oscuridad. Me llevas a la eternidad. Pienso, pienso, pienso en ti. Tu amor me saca de la oscuridad. Me llevas a la eternidad. La noche no es la misma si no estás aquí. En mi mente siempre tú estarás. Y en mi alma lo que quiere gritar. Sola me siento yo. Solo recuerdos de amor. No sé a dónde ir sin tu amor.